Entonces, como les dijo aquí la compañera, esta semana lo que vamos a hacer es les voy a dar un poquito de lo que he aprendido acerca de metodologías cualitativas que pueden ser aplicadas en el internet. Esto es la etnografía. Hola, ¿cómo estás? Tenemos que llenar la lista, ¿no? Sí. Entonces, primeramente, comenzar diciendo que hay un montón de retos cuando se trata de investigar algo en el internet de manera cualitativa. ¿Por qué? Porque mucha gente dice que tenemos que tener un cierto acercamiento a la gente para estudiar cosas cualitativas, tenemos que tener confianza con nuestros informantes y qué sé yo. Y a veces es disruptivo tener al computador entre medio de la comunicación entre nosotros y el informante. Sin embargo, hay soluciones creativas que ha puesto la ciencia para hacer esto. Y una de estas es la etnografía. Quisiera saber en qué campo estamos en primer lugar. Que me digan un poquito de su background, para saber también hasta dónde profundizar con la etnografía primero y con la etnografía después. Pues yo he hecho un poco de antropología y arqueología. ¿Ya? ¿Qué no te gustaba de la etnografía? El sentirse observador, el ¿ya? otro, esa distancia que uno puede tener de superioridad. Una mirada de poder, digamos. Sí, ¿no? Además que la carrera en la UAS está muy enfocada a una escuela super arcaica de la etnografía, muy occidental, de los indios, de los otros blancos, pues, o sea, siendo indio, ¿no? Entonces, para mí eso era muy feo. Entonces, ese campo de la etnografía jamás me ha gustado. Bueno, vamos a hacer primero un overview entonces de lo que es la etnografía. No sé si... ¿Con esto se pasa? Sí. Primero, la investigación cualitativa. Ya han pasado un módulo de investigación cuantitativa con Rafael, sí, ¿no? Entonces, la investigación cuantitativa va a dar lugar a hacer investigación de cosas que son más medibles, ¿no? Variables que se pueden medir. En cambio, la cualitativa es una ciencia o es una metodología que trata de desentrañar significados más que ver variables medibles. Entonces, explora y entiende significados, recoge los discursos de los sujetos para proceder a su interpretación, analizando las relaciones de significado que se producen en determinada cultura o ideología. Entonces, esto es la investigación cualitativa, ¿no? Vamos a tener un acercamiento a procesos más de socialización online en todo lo que es este módulo. Vamos a ver procesos de interacción online. Hay varios niveles de interacción en las redes sociales, en el internet. Y además vamos a desentrañar los significados de esto, no de una manera medible, sino con una representatividad más densa, ¿no? En cuanto a la cualitativa, la representatividad no es numérica, cuánto tenemos de datos, sino es de densidad, ¿no? ¿Qué tipos de datos tenemos? Y si son realmente ricos como para hacer una interpretación y una generalización de alguna problemática. Entonces, tenemos dentro de la investigación QALY varias metodologías, las entrevistas abiertas, grupos focales, técnicas de observación, observación participante, y etcétera, etcétera, etcétera, que nos sirven justamente para esto, ¿no? Para ir desentrañando significados, que es lo que más quiere hacer la investigación cualitativa. Entonces, esta semana lo que quiero que salgamos de aquí en realidad es que salgamos bien expertos de el internet como un fenómeno para estudiarlo, es decir, el internet como un fenómeno social y el internet como un campo de recolección de datos cualitativos. Vamos a salir con esas dos actitudes esta semana. Ahora, la etnografía parece algo más básico, ¿no? Podríamos decir, es como hago mi celu, taipeo algunas cosas, busco algo y ya estoy haciendo una etnografía. Pero en realidad es más como una posición metodológica la etnografía. Es una posición en la que tú tienes tanto un acercamiento epistemológico, tienes una forma de acercarte al conocimiento en el internet, Tienes diferentes formas de recolectar datos que son también propios de la etnografía, diferentes formas de analizar los datos, diferentes formas de presentar tus resultados. Entonces, la etnografía quiero que la conozcamos como un set, como un método, más que como unas metodologías sueltas. No es solo entro al campo, recojo mis datos, los analizo y punto, o entro al campo, observo y chao, porque la etnografía va a ser más como un método grande que, en el que primero vamos a conocer el Internet como fenómeno social, vamos a aprender a analizarlo de forma cualitativa y recién nos vamos a meter al campo, vamos a ver consideraciones éticas, vamos a ver esto, que lo otro, que lo otro. Entonces, es un set, es un método, no son metodologías sueltitas. Por eso va a ser una semana fuerte, pero bien bonita. Y justamente lo que queremos hacer ahora es meternos con la etnografía desde el punto de vista de un autor que es el padre de la etnografía, le llamaremos así, que es Roberto Cosinets, o Robert Cosinets. Él es la persona que ha puesto la etnografía en un lugar como... Es la persona que más ha hecho etnografía y la que ha acuñado el término además. Entonces vamos a estudiar la posición teórica de él en cuanto a la etnografía. Y vale la pena nomás criticarla, vale la pena darle la vuelta, vale la pena que todos hagamos un debate de si esto realmente funciona o no como metodología. Entonces, cualquier momento que tengan una pregunta o cualquier momento que me digan, a mí no me parece, levanten la mano y me dicen, y así vamos a armar un bonito diálogo también. ¿Cuáles van a ser más o menos el objeto de estudio de la etnografía? Todo esto, lo que se encuentra de contenido online, empezando por los memes, hashtags, palabras de moda online, qué sé yo, perfiles de Facebook, imágenes, videos de YouTube, etcétera, etcétera. Todo esto es el objeto de estudio para la etnografía. No desde el punto de vista cuantitativo de cuántos hashtags dicen esto, cuántos memes hablan de aquello, sino desde el punto de vista más cualitativo. ¿Qué dicen estos hashtags? ¿Qué dicen estos memes? ¿Qué dicen estos... qué sé yo, este perfil de Facebook, o qué tipo de tendencia está viendo en esto y en el otro, ¿no? Hola. ¿Cuál es tu nombre? Buenas. Eso, ¿no? Esto sería más o menos como el objeto de estudio. Estamos viendo un poquito de lo que vamos a hacer toda la semana, que es la etnografía. Vamos a estudiarla como un método de investigación cualitativa y una forma de acercarnos al fenómeno social del Internet. Entonces, no es solo metodología, sino es una posición metodológica que vamos a estudiar toda la semana. Entonces, esto sería más o menos el campo, ¿no? Nuestro campo, nuestro objeto de estudio en la etnografía. Empezaremos desde cero. A ver, así. Aquí la compañera, ¿cómo se llama? Claudia, nos ha contado un poquito que conoce la etnografía y en realidad le ha parecido una metodología más o menos, ¿no ve? ¿Alguien más conoce qué es la etnografía? Sí. Yo la hice en una tesis, pero más que una etnografía, una autoetnografía. Ya. Y me ha parecido también para mí un criterio, una experiencia muy bonita, porque tuve que rodar las evidencias desde mi cultura, desde mis evidencias, entonces. Consolidar, ¿sabes? O sea, mi identidad, Perfecto, entonces ya has tenido un acercamiento más o menos con lo que es el método, ¿no? De la etnografía. Súper. ¿Alguien más? Claro, perfecto. Entonces sí, algunos sí han tenido más o menos un acercamiento con la etnografía o tienen noción también de qué significa, ¿no?, hacer este tipo de estudios. Nos vamos a inmiscuir mucho más en la etnografía, en esta clase especialmente, porque es como el paso previo para estudiar la etnografía, ¿no? La etnografía es la etnografía en red. Y bueno, vamos a tener un montón de retos para tener estas relaciones que nos decías, ¿no? Tenemos que inmiscuirnos, ser uno con esa subcultura. ¿Cómo lo hacemos? Estando lejos, estando no de manera virtual. Se va a poder, pero a ver, la etnografía primero. La etnografía es un método método de investigación se lee, chicos, mañana voy a ser más grande, basado en la observación de la gente en su entorno cotidiano, es justamente lo que decía. Efectiva para explicar las complejidades de las personas y culturas. Además permite identificar patrones de comportamiento en contextos de la vida real. El investigador estudia lo que la gente hace en lugar de lo que la gente dice que hace. Eso se refiere también a lo que tú decías, ¿no? Es más, voy a conocer haciendo que conocer escuchando lo que dicen que hace. Y si se hace bien, este va a disponer de una visión detallada y profunda de comportamientos, creencias, preferencias de la gente y de su forma de actuar en su vida cotidiana. Entonces, la etnografía es esto. Es un método en el cual yo voy a ir a una comunidad, me voy a tratar de inmiscuir lo más que pueda para conocer su cultura, sus formas de relacionarse, sus formas de interactuar, desde la observación de hechos reales. Lo que pasa se anota, lo que se ve se anota, ¿no ves? En vez de que me cuenten, porque por ejemplo, si hago una entrevista, tú me puedes decir un montón de cosas que en la vida real no se hacen así. Entonces, para hacer una etnografía y un estudio válido científicamente, necesitamos estar mucho tiempo en una comunidad, tratar de entender lo que sucede, decodificar eso, traducirlo, analizarlo y presentar. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda de la etnografía, de la etnografía? Etno y netno, ¿no? Ya. Entonces, en la etnografía vamos a tener dos tipos de información de campo. Nos metemos al campo y hay dos tipos de información, verbal y no verbal. La verbal tiene que ver con todo lo que es el discurso, la jerga, todo lo que decimos, comprendemos, entendemos, te escucho, perfecto. Pero la no verbal tiene que ver más con el contexto de la persona. Y esto ya es la capacidad del etnógrafo de decodificar todo lo que sucede alrededor del informante, ¿no? Si veo que me dices algo con ironía, si me dices algo con estos gestos ya me dicen mucho más de lo que tú me estás diciendo verbalmente. Entonces, eso, relacionado con lo que dices, lo tengo que analizar y decodificar. Entonces, esa es la información no verbal. Todos los gestos, además del contexto, dónde estás ubicado, cómo estás vestido, qué estás haciendo, qué posición tienen tus manos, qué posición tienen tus pies, todo esto son datos en la etnografía. En etnografía, creo que voy a usarlo indistintamente, pero por favor, estoy hablando de etnografía. Y entonces, todo esto son datos en la etnografía. Tenemos que aprender a observar de manera densa en la etnografía. ¿Sí? Vamos a ver más lo de la observación, la descripción densa en un ratito. El espectro de metodologías etnográficas es este. Tenemos la exploración a profundidad in situ, como estábamos diciendo, estar ahí, ponerse la camiseta de donde sea que esté y practicar las cosas que hace la gente para poder así entender. La observación participante, la documentación en fotografía, video y en cuadernos de campo, que es lo que en realidad se hace más que todo en la etnografía. Diarios de campo, collage. Los collages también son súper populares en la etnografía, recontra populares, ¿no? Vas haciendo tus propios, como realmente son collages, literalmente son collages que los haces para, y que son como tu campo, tu diario de campo, son así. Después tenemos uso de técnicas móviles de grabación, de smartphones, grabadoras, lo que quieras para seguir el comportamiento del usuario, siempre y cuando tengas el consentimiento de tu informante para poder grabarlo, filmarlo, qué sé yo, todo lo que quieras, ¿no? Entonces, esto es como las metodologías etnográficas que existen. Estábamos hablando de la descripción densa. Y hablando de cómo se hace una etnografía, tenemos que mirar, pero una observación súper, súper extensa, ¿no? Una observación bien detallada de todo, desde tu persona hasta tu contexto, hasta la forma en la que hablas, hasta lo que dices. Entonces tenemos que estar realmente súper bien enfocados en nuestros informantes. Clifford Geertz, entonces, este es un autor que ha acuñado este término de la descripción densa, bueno, que lo ha utilizado extensamente. Y la descripción densa se refiere, o es una teoría interpretativa de la cultura, básicamente. explica no solo el comportamiento, sino que también su contexto, de tal forma que la conducta se vuelve significativa para alguien ajeno a ella. O sea, si te cuento de forma densa, alguien que es ajeno a eso realmente va a entender de lo que te estoy hablando. Si ahorita yo les cuento algo de La Paz, digamos, de mi oficina en La Paz, de una forma densa, ustedes tienen que realmente vivirla. Tienen que entender cada detalle que yo les estoy contando. Tengo una oficina, en mi escritorio tengo un cuadrito así con una foto de mi mamá y de mi perrito. Es un portarretratos con una margarita. Y bueno, a veces se mueve así con el viento. Ya se están imaginando, ¿no ve? Pero si les digo, tengo una oficina con fotos, pues ahí quedó. Entonces la descripción densa trata de hacer esto. Trata de que todos los detalles estén realmente puestos en tu cuaderno de campo. Absolutamente todos. Necesitamos observar cada pequeño detalle que existe en el contexto de nuestros informantes. Entonces, el investigador en la descripción densa, en todo lo que es esto de la etnografía, primero se incluye en la situación, como habíamos visto hace un momento, toma atención a hechos habituales, es decir, si algo te parece bastante común, como, no sé, cruzar esta calle para mí es súper común, pero para mí no, porque estoy viniendo de La Paz y realmente nunca había cruzado esta calle. Entonces tienes que tomar un poco de distancia de tus hechos habituales para poder realmente ver qué sucede ahí, ¿no? Si haces algo de forma habitual, tomas un poquito de distancia, lo miras con otros ojos y van a aparecer un montón de datos que no teníamos antes. Entonces, toma atención a tus habituales, comprende y desentraña todos estos datos, toda esta información, y haz accesible el mundo conceptual en el que viven los informantes. Es decir, traduce todo esto de manera que otros se puedan inmiscuir también o puedan conocer lo que está pasando en estas otras culturas, o en esos otros grupos, o culturas, etc. Todo esto va a llevar a la comprensión de la cultura. ¿No? Todo esto va a llevar a que la gente tenga un acercamiento más profundo de lo que es un grupo, una cultura. Entonces, la descripción densa vale decir que no es un método, digamos, sino es un fin, ¿no? Yo quiero llegar a tener una descripción densa con mi etnografía. Es un fin al que quiero llegar, es algo que tiene que pasar para que una etnografía sea válida, pero no es propiamente un método. Ahora, si le pusiéramos algunos pasos, digamos, a la descripción densa, podríamos decir que hay que describir, traducir, explicar e interpretar. Estos serían, digamos, los pasos para hacer una descripción densa. Ahora, bueno, en ese caso, a mí me parece que es más o menos un mito de la antropología decir que la etnografía es algo neutral o que te va a sacar datos que son fiel retrato de una cultura. Eso es un mito bien tradicional, además de la antropología, ¿no? Se sabe que un mediador no es alguien que va a sacar una fotografía y una radiografía de lo que está pasando, sino que va a interpretar desde toda su reflexividad, desde todo lo que, si soy sociólogo, si soy comunicador, si soy psicólogo, va a influir en cómo yo voy a interpretar esa cultura. Entonces, esa neutralidad. Una maravilla. Ajá. No, claro que no. Ahorita vamos a entrar, de hecho, a la reflexividad, para que todos sepamos que también desde nuestra historia de vida va a influir en cómo nosotros interpretemos y hagamos ciencia con ese grupo que vamos a estudiar, digamos. Entonces, la neutralidad, pues yo te diría, no existe. Y no sé si existe algún método que realmente sea poco intrusivo. ¿Pero? Sí, no creo que exista. Y en realidad la etnografía se acerca mucho a una realidad, pero depende de la persona que la interprete. Entonces, no hay tal, ¿no? ¿Sí? ¿Han entendido lo que es la etnografía? ¿Como método? ¿Sí? Súper bien. Porque entonces vamos a hacer un ejercicio. Ahorita no quiero mandarles afuera a decirles, no vayan a ver a tal lugar o a tal plaza, no sé qué. Pero sí tengo un video que voy a poner y que quisiera que ustedes respondan dos preguntas de este video. El video dura 10 minutos. Tienen que observar densamente, como habíamos dicho. Es decir, no solo personas, ni lo que dicen, porque justamente es un video en el que nadie va a decir nada, sino en la forma en que interactúan, su contexto y que hagan sentido de todo esto. Entonces, voy a poner el video y van a responder estas preguntas. ¿Sí? Sí. La observación densa, más que una metodología, es un fin, ¿no? Más que, digamos, hay este paso para hacer la descripción densa o la observación, es un fin al que queremos llegar con la etnografía. En todo caso es ver todo lo que es, verbal y no verbal. Entonces, si observas o si escuchas solo lo que dicen, no va a ser un dato etnográfico. Si escuchas lo que dicen y le sumas a lo que están haciendo, a cómo están vistiendo, a qué tipo de gestos están haciendo, entonces tú puedes hacer una interpretación más densa. Entonces tienes que observar todo lo que sea verbal, no verbal, contexto, bastante, bastante del contexto, y después interpretar. Y además es que la etnografía, y me ha pasado, no es una técnica que, la acepto y listo, y ya la tengo. Es una técnica que se entrena muchísimo, el ojo se entrena muchísimo en la etnografía. Entonces vas haciendo una, más o menos, la siguiente haces mejor, y es un entrenamiento de observar de forma etnográfica, de hecho. Entonces empezaremos con un ejercicio, y yo creo que nos va a ayudar mucho. Bueno, las preguntas van a ser las siguientes. ¿Cómo interactúan los pobladores de esta comunidad? Son preguntas bastante generales y ustedes denle el sentido que quieran observando el video. Y la segunda es, ¿cómo interactúan los adultos con los niños? Entonces, voy a poner el video entre esos uno y después abstraerlo y... Sí. Ok, perfecto. A veces como... ¿Te pierdes? Claro. Ya. Entonces nos daremos como 3 minutos para un poquito generar nuestras notas, y además, sí, una vez, quiero que hagan una autocrítica de sus notas. Saben las preguntas, ¿no? De que era cómo interactúan los adultos y cómo interactúan los adultos con los niños. Hagan una autocrítica de qué se han perdido, qué hubieran querido tener para que estas preguntas puedan ser respondidas. Puta, me ha faltado esto, me ha faltado aquello. Era que haga esto mejor o aquello mejor, me la perdí. A ver, es un poquito y además ordenar las notas y después vamos a compartir entre nosotros para ver qué salió. ¿Ya? Unos minutitos para eso. ¿Ya estamos? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Ya. ¿Alguien quiere compartir? ¿Alguien quiere ser voluntario compartir? ¿Sí? A ver. Perfecto. Es una comunidad peruana, Cagua, hay un sentido de que en mi nueva comunidad de Mm-hmm. No. investigar, contar, etcétera, y llevan a comidas donde la carne a las mujeres, y que no son para las comidas directamente para las mujeres. Ya. Ya en el momento que están ya separados la comida y están alimentándose, los niños y las niñas están al lado de las mujeres. Es algo que dice que el mismo hombre estaba un niño, pero. Ya. A pesar de las mujeres no les daban una comida en la boca, porque son las mujeres que son humanas, son tan pequeñas. Sí. Les daban la comida poco, ¿no? Ya. Hay un elemento que no sé qué se llama, ese elemento que se llama. Cosa. Esos artefactos de rituales, ¿no? El baile de la comunidad sí es grupal, ¿no? Mujeres, pero lo interesante es como desde una casa, un domicilio, yo creo que sí, van un poco que al centro del pueblo, ¿no? Donde están los demás. Y los niños interactúan con los adultos en el momento que están detrás de los mayores, pero al final, como dice Carmen, los niños y niños bailan sus cosas y simulan un baile de adultos. Ya. Es más que nada, ¿no? Súper. Y que es en torno a una situación de emoción, de emoción, de Entre ustedes dos, ¿ha habido algún dato que has dicho, pucha, me he perdido de eso? ¿Tú de ella o tú también de ella? ¿Sí? Paris. ¿Tú también? Claro. Creo que eso es una dificultad para una persona cuando uno tiene tal vez la práctica de hacerlo. Es así, se gana con práctica. Pero yo creo que es necesario el tipo de. Sí. Urgente. Urgente. Es tener tu guía de observación, entonces también una guía. Claro. Elementos rituales, elementos no secundarios como mi mujer, mi contacto. Claro. ¿Cómo es más inductivo este método? En realidad todo esto te va saliendo a partir de la sistematización y el análisis, ¿no? Primero tiene que ser una observación súper amplia y luego ya vas sistematizando, categorizando, codificando y etcétera, pero ahí, eso ya va a ser la parte de los resultados. ¿Y sí? ¿Estaba súper bien? A ver, ya. Y después de ver. Pero sí, por ejemplo, yo me he quedado con los primeros lados, evidentemente, a continuar al aire, por eso de tener así, ¿no? De la psicología o significante, entonces para eso también lo que necesita de las categorías, pues así pues con entrevista, con otro tipo de elementos, para ahondar aquello que el audiovisual, si bien dice una imagen, para mil palabras, pero no a veces hay que ver, o sea, por eso son muchos elementos que se Claro, sí, y además corremos el riesgo de que si nos quedamos en esa observación tú puedas interpretarlo de una forma, digamos, esos pañuelos significaban fertilidad, por aquí nos va a decir, no, esos pañuelos para mí significaban que estaban apoyando a la alcaldesa, y etcétera, etcétera. Entonces, para eso sí, podemos complementar con métodos como entrevistas semiestructuradas, quizás, o otro tipo de cosas más indagatorias, ¿no? Y, a ver, ahí vamos y después ahí. Yo respeto a Dios, ¿no? Y es bueno entender primero desde qué visión, digamos, nosotros estamos, o sea, con qué mente nosotros estamos observando. Desde qué visión antropocéntrica o biocéntrica, cosmocéntrica, estamos nosotros observando. O sea, más allá, digamos, de una interacción entre pobladores, ya. Personalmente he visto una interacción entre los seres del apacho. Ya. Entendido el apacho como el tiempo y el espacio, es decir, el todo. Entonces, ¿y quiénes son los seres del apacho ahí, según la mente, ¿no? Esa vivencia? También está el ser humano, la naturaleza. Ahí están las deidades, también el cosmos, ¿verdad? Y conviviendo, ¿no? De lo que, desde las cuatro dimensiones, ¿verdad? Es decir, desde una dimensión espiritual, el saber, ahí está perfectamente se ha adelantado, lo que es la dimensión política, la dimensión productiva, es decir, una vida más justa, una convivencia. Y creo que se ha podido, para mí, lo resumiría, ¿no? Que es la complementariedad y la reciprocidad. Ya. Entonces, va más allá, ¿no? O sea, digamos, de esa interacción que hemos escuchado con los seres humanos, los niños, porque ahí están todos. La mirada del adulto, del anciano, es tan importante como la mirada del niño. Pero desde una mirada más adulta, pues implica que nosotros vivimos en un tiempo en que estamos viviendo. Súper bien. Ya hemos recogido tres o cuatro opiniones súper distintas, a ver, ¿sí? A ver. Interpretaciones que difieren un poco, a pesar de que hemos visto el mismo video, ¿no? No sé si podemos llegar a la interpretación. Ya, pero sí a... No, a ver. Porque es un asunto mucho más serio. Ya. Claro, porque si quieres llegar realmente a la interpretación, ya. Y aquí está siendo. Ahorita acabamos de ver un lindo video. Y lo que vamos a llegar a hacer es una descripción de eventos. Exacto. Exactamente. Y es eso lo que llega. Sí. A ver. Pero esa es también, mira, esa era la tarea, ¿no? Hemos dicho, haremos una descripción densa del video. Pero también. Cuidado con las palabras, interpretar. Claro, pero la reflexividad, o sea, ya tu. Hasta tu propia historia te hace interpretarlo. Inevitablemente, ¿no ve? Por ejemplo... No sé, eso es el gran discurso también de las cualitativas, ¿no? ¿Hasta qué punto tú tomas distancia para llegar realmente al dato? Claro. Al dato, ¿ve? Y que no sea más bien tu subjetividad. Exacto. Que trate de componer el dato. Uh-huh. Ahí está el gran dilema, claro. Exacto. Y a lo que yo decía, y me voy a la segunda parte, más allá de lo que hemos descrito ya... todo el mundo. ¿Sí? A mí me hacía falta, por ejemplo, salir del contexto. Yo no me aventuraría solamente si sería expectante. Estaría equivocado en tomar referencias. Ya. En una primera instancia, no este acercamiento nomás. Después puedo hacer otro acercamiento, eso puede verse, ¿no? Tengo que ver el contexto, espacio, tiempo y el significado de ellos. A priori. Antes de observar. Necesito referentes. Okay. Necesito algunos referentes para llegar a, por lo menos, a describir y, por lo menos, digamos, traducir qué se está haciendo ahí. Okay. Entonces, entiendo. Ya. Está bien, me parece perfecto. De hecho, estas son las diferentes posiciones metodológicas, digamos, ¿no? En tu caso sería un poco más deductivo, quizás, que inductivo, porque en el caso de la etnografía, lo que sucede muchas veces es que te inmiscuyes en una subcultura, digamos así, ¿no? De los tatuajes, digamos. Vas a un lugar donde es una convención de tatuajes y qué sé yo. Sabes qué es, sabes dónde es y sabes qué gente vas a encontrar, que le gustan los tatuajes, que le haría del arte, qué sé yo. Pero de repente empiezan a hacer un ritual y todos hacen algo que tú nunca habías visto en tu vida. No vas a tener absolutamente ningún tipo de dato de qué está sucediendo. Entonces esa es la sorpresa que tienen absolutamente todos los etnógrafos. Te metes, bueno, ya sé qué va a pasar, ya sé cómo, todo, pero por lo menos lo voy a observar de primera mano y sácatelas. Te viene algo que realmente no te lo esperabas y tienes que... no más ser creativo para poder sacar data de ahí, sacar información de ahí. Y después se puede complementar con otro método, ¿no? Mira, aquello no he entendido, como tú decías. Bueno, algo más intrusivo, digamos. Me voy a meter a hacer algunas entrevistas, me voy a meter a hacer alguno de esto, del otro, para poder darle significación a lo que están haciendo. Pero antes de eso es bien difícil en realidad irse tan bien preparado como para decir tengo todos los datos y me meto al campo. Siempre va a haber un factor sorpresa ahí. Tenemos que pasar con los grandes hallazgos sobre la marcha que... Claro. Que... Y de su historia y de todo, o sea, si no hubiese tenido, si no sé, todo el que se me ha ido, ¿qué la marcha? Exacto. ¿Ya? ¿Ya? Claro. O sea, darle sentido a la investigación y ahí surge, ¿no? Los pros y contras de una misma, un mismo objeto de estudio. Claro. Y diferentes miradas, ¿no? Entonces, yo creo un poco la clave, claro, en ese medio que influye, como has dicho, ¿no? Tu creatividad, tu percepción, tu sentido humano, ¿no? Pero sí, tienes toda la razón con eso. Es lo que decíamos, ¿no? Y vamos a hacer, de hecho, más ejercicios, pero etnográfico sea. ¿Cómo desde tu historia de vida, tu background profesional, lo que te ha pasado con tu perrito y aquello y el otro, van a influir en la forma en la que vayas a observar? Por ejemplo, lo que has dicho me llama la atención, ¿no? Eso quiere decir que tú tal vez estabas familiarizado con este tipo de cosas, entonces ese tipo de rituales te van más con una cosmovisión pachamamística, digamos, ¿no ve? A ella le va más con algo, no sé, más político, ¿no? No, era una posición de una alcaldesa, va con esto, con esto, con esto. No, es más así. Entonces, son varias visiones, tienen que ver con todo lo que tenemos de mochila, ¿no? Y despegarnos de eso, bueno, pues es súper difícil. Tiene que haber tenemos que tener una posición reflexiva bien clara, ¿no? ¿Dónde estoy entrando? ¿Cómo? ¿Con qué? Bueno, esto se va a reflejar en lo que escriba de esta comunidad. Medioambientalista, ¿por qué han matado a la vaca? ¿Por qué han hecho aquel? Él depende de... Lo más básico, como dice, sí tiene que ver con la medicina, con el caso, más allá de eso, la interacción con los seres, que tiene complementariedad, igual exacto, con tu mirada, ¿no? Con lo que... ¿Querías decirnos algo? Sí, solo acotar que, de hecho, quizás lo mejor que tiene este tipo de investigación es el CISES. O sea, es mucho más rico tratar de entender una misma partida de las mismas miradas que tratar de ubicarse con los dos cuartos. Para eso, yo iré a interpretar, voy a preguntar eso, quiero yo saber el dato, y así voy a entender eso. Claro. No estoy sabiendo, tal vez en los últimos 5 años ha perdido alguna persona de él que era mucho más importante que yo iba a dar una más. Solo he financiado 2. Claro. ¿Dónde está? Tal vez esto ya es una modificación, había de la mano celular, había de la mano de acceso a la cámara, o sea. Tal vez una puesta en escena. Ahora, lo que me gusta de este ejercicio ha sido que me da más preguntas. Claro. Cuando uno ya sabe qué va a salir, a criticar. Uy, están haciendo mal, nosotros sabemos hacer el pueblo. A criticar si está haciendo bien, si está haciendo bien, quién la va a estudiar espiritual, si yo aprendí a hacer el abuelo. Pero si yo no sé, oye, la pregunta es para la que tengo un interés por conocer y acercarme a vos. Sí. Preguntarme. Ahora, yo defino la integración de las personas. Perfecto. Yo muero todo contacto con ellos. Ya. Entre todo lo que dicen que puede ser completamente, digamos, de contexto, mirando, sentido común, miradas, toques, instrumentos, si sería todo este tipo de prueba, no de barrio, ¿no? Por eso además de la pelea madres de hijos, niños entre sí, niños al cuidado o descuidado, mujeres con mujeres, cocinando hombres con hombres. Son 90 partes, se puede de sentido común entender un poco, o sea, no más que entender, describirlos. Ok. Realmente lo hemos hecho así a conciencia. Y bueno, esto es lo que se trataba de explicar, ¿no? Esta descripción densa. Les he pasado un texto de Geertz, no sé si lo han leído, el de Clifford Geertz. Sí. Él habla un poquito de esta descripción densa y pone un ejemplo bien cotidiano, digamos, ¿no? Que es el ejemplo del guiño. ¿Qué pasa si tú ves a alguien guiñando el ojo? ¿No? ¿Qué significa? ¿No ves? Una persona dice, ese chico tiene un tic y todo el tiempo está guiñando el ojo. Hay otra persona que hace el guiño y lo hace con una complicidad con otra persona. Le guiña y el otro, ajá. Y la última persona, la persona 3, hace el guiño haciendo una parodia de la persona 1. Dice, mira ese tipo con su tic y se pone a hacer una parodia, ¿no? Entonces aquí vemos tres tipos de guiño que al final, si no hiciéramos una descripción densa, sería un guiño. Está guiñando, es un guiño y es otro guiño. Pero en cambio si lo vemos con una descripción densa, si vemos que la interacción entre los tres, la consecuencia de acciones, ¿no? El primero que está así y el otro que le dice al otro así y el otro que hace, ¿no ve? Entonces tú puedes ver ya más o menos el contexto y lo que está pasando entre ellos. Puedes especificar, ya puedes explicar lo que sucede con un guiño. Entonces este es el ejemplo que pone él, ¿no? Dice, sin descripción densa nos quedamos en, este es un guiño. Con descripción densa nos quedamos en, él ha guiñado por esto porque tiene un tic, él en complicidad con el otro y el otro haciéndose la burla del otro. Entonces a estos niveles de abstracción queremos llegar, ¿no? Y él va todavía más allá y dice, el primero estaba guiñando, pero no era un tic, ha practicado toda la noche su guiño para burlarse del último. Entonces estas cosas son más o menos, ¿qué queremos llegar, qué queremos lograr con la descripción densa, ¿no?